El 12 de noviembre entra la represión con los granaderos. Aquí en Tlaltenco se llama Terremotitla el predio que toman por primer vez, ¿no? Con eso es una manera de represión a los ejidatarios. Y el 3 de abril vuelven a tomar la tercera tabla, que ese ya es ejido. Ya somos despojados de nuestras tierras y luego dicen es que las tierras son ociosas, ¿no? Que ya no se siembra. Pero si el gobierno viera de veras para el ejidatario nuestras tierras, fueran productivas. Entonces va a haber un momento en el que no tengamos que comer. El material rodante que tiene en cargo el sistema de transporte colectivo, 2 metros, van a tener un ancho de 2.80 con 7 carros, te van a hacer de rodadura férrea. La alimentación eléctrica va a ser en 1.500 voltios de alimentación directa por pantógrafo, o sea, de forma aérea. La capacidad aproximada va a ser de 1.680 pasajeros y va a tener una ventilación regulada con pantallas de información al usuario. Los cristales van a tener recubrimiento ante graffiti y ante scratch. Ya les había comentado de que va a tener mayor amplitud, va a tener un ancho de 2.80 y va a tener unas pantallas de información al usuario con metromedia y puertas. Este es una de las innovaciones tecnológicas que va a tener esta línea, es de que en las estaciones de correspondencia van a existir puertas automáticas que a la llegada del tren se van a abrir. En la nariz de andén va a haber una barrera con puertas automáticas en cual coinciden con las puertas del tren, y en el momento en que para el tren se van a abrir estas puertas. El Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento fundamental, que está dividido y que tiene muchos hijos en estados y en municipios, y que cada estado y municipio es autogestivo, es decir, ellos propios presentan su propio plan de desarrollo, lo cual hace que desde una localidad, por ejemplo, alguien que planee Tláhuac o Miguel Hidalgo, pues a lo mejor no considera lo que está sucediendo con sus vecinos de lado. Entonces, sus planeaciones terminan no siendo integrales a un plan, a una situación geográfica o social, ¿no? Las infraestructuras también como una forma de desarrollo urbano, una forma de crear posibilidades para que la ciudad crezca. En el caso del ejido de San Francisco de Tlaltenco, se requirieron 174 parcelas y el predio de Terremotitla. Estas 174 parcelas, a la fecha, se han adquirido 165. ¿Qué policías? ¿Intimidando? Es una negociación, no en una imposición. Entonces, llegando a un acuerdo económico que ya se ha dado, se paga al 100% el valor convenido con el propietario. Dijeron que 600 pesos metro cuadrado y el gobierno siempre se va por lo más fácil, ¿no? Entonces, por eso meten el miedo. No vendes, es propio. Y si no tienen papeles, pues también puede devaluando el costo del metro cuadrado, que el gobierno no paga también, ¿no? Y también dieron cheques pues, sin fondo, y la gente sigue haciendo su lucha para que les paguen, ¿no? Porque en otros países, si ustedes saben, el metro ya caduco. Aquí el gobierno nos los quiere meter que es el progreso, ¿no? Y que nos deslumbran de que el metro es bueno. Somos 350,000 habitantes en Tlahuac que no llenamos el metro. Si de veras el gobierno nos quisiera favorecer, nada más te voy a decir una cosa. Si tapara los baches, limpiara las vías, para las carreteras para el DF o para el centro, no tendríamos necesidad de un metro, ¿sí? Hay cosas que se pueden hacer sin perjudicar a terceros, y aquí no las quieren meter como la quinta maravilla, ¿no? Las ciudades nunca tienen soluciones, solamente son procesos. Y esos procesos se van modificando, van de un lado al otro, se van transformando y van adquiriendo distintos colores, texturas, van avanzando, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta que esto es así, que es un proceso, y que más allá de poder parar los procesos, por un lado de desarrollo y por otro lado sociales, pues hay que ir viendo cómo se comportan. Hay 7 pueblos originarios en Tláhuac, pero hay una ley que el gobierno federal había firmado, lo que se llama el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, que obliga a los estados a consultar a los pueblos originarios en sus territorios para tomar este tipo de decisiones. El gobierno de esto federal al menos ha violado el convenio 169 de la OIT. A Estas grandes infraestructuras normalmente son de planeaciones por parte del Distrito Federal, ¿sí? Que es una planeación estratégica y que tiene que ver con resolver problemas específicos como algunas condiciones de vialidad de transporte y tráfico, ¿no? Pero el Estado genera políticas en donde cada vez es más difícil resistirse al ingreso, digamos, de los grandes capitales sobre los territorios, ¿no? Digo, el caso específico de la vivienda social, Casas Geo, Ara, Urbis, su casita, todos estos conjuntos que lo que producen son créditos, ¿no? Y condiciones pues auténticamente frustrantes para muchos de los habitantes que ahí viven. Hay formas de defenderse para que no lo pongan, seguramente sí las hay legales y hay jurídicas. Seguramente también habrá, por otro lado, gente que tenga todos los instrumentos legales para poder decir que sí se puede colocar ahí, que es ideal para la ciudad, para todo el mundo poner ahí, menos para ellos. Cuando uno revisa la lista de empresarios que apoyaron a Andrés Manuel López Obrador en su candidatura 2006, están absolutamente todos los empresarios del corredor de Reforma, de la Torre Mayor, del segundo piso. Es decir, no solo tiene una implicación técnica para la inversión, sino tiene una implicación política. Y tiene una implicación, además, económica, en el sentido de que esta ciudad está funcionando a partir de una alianza del gobierno del Distrito Federal con el capital inmobiliario. Y esta alianza es la que hace una fuerza enorme contra los pueblos. El tráfico que tenemos no se debe a que tengamos ni muchos coches, ni pocas avenidas o pocas calles, sino a que el empleo está distribuido en zonas específicas de la ciudad. Entonces, si nosotros quisiéramos tener una planeación de la ciudad un poco más congruente, tendríamos que separar y definir el empleo o distribuir el empleo de manera distinta. La línea 12 del metro acude a resolver los síntomas y no la enfermedad. Y la enfermedad es la concentración de la economía, porque el 40% de los empleos se concentran solo en el 8% de la zona metropolitana. Tierra me va a promover proyectos que entretenimiento de Panamá, para que con los gentes conserven el uso agrícola o silvícola de la tierra. Es en contra de los intereses definitivos de Sierra Nevada que la gente venda y abandone sus parcelas. El metro trae mucha gente. Nosotros en los 7 pueblos de la delegación Tlahua somos 350,000 habitantes que no llenamos el metro. Aquí lo que pasa es de que el gobierno está favoreciendo a los grandes inversionistas, no al pobre. Al contrario, nos están quitando nuestras tierras del ejido. El metro está puesto para el estado de Chalco, los estados, ¿no? Puede ser Morelos, Puebla, pero no para los de Tlahua. A mí me parece que es una economía muy injusta, es un esquema económico que genera pobres y concentra riqueza. Sin embargo, es el contexto, es la política en la que está. Y en esa política, cuando él dice vamos a girar y vamos a ir para allá, necesito edificios que me generen una infraestructura para atraer grandes corporativos. Se crearán 25,000 empleos directos y 50,000 indirectos con la obra de la línea 12. Como empleados de raya, ¿no? como hace 100 años, o sea, entran, tienen un trabajo formal, que ganan 5 o 6 salarios mínimos, que con esos 5 o 6 salarios mínimos les descuentan el crédito del coche que necesitan para ir a trabajar, el crédito de la casa que necesitan para vivir y el crédito de la tarjeta de crédito, y les domicilian de pasadita el teléfono, la luz y el gas. Para las inmobiliarias es la mejor inversión apoderarse de los terrenos al más bajo precio. Para la zona. Desarrollo urbano, el desarrollo moderno, por un lado busca eficientar procesos y economías, procesos productivos y eficientar una ciudad, por ejemplo, y al mismo tiempo va destrozando tradiciones. Pero esto ha sido la historia del mundo, no es nada más en Tlahua. Y parece muy curioso porque si leemos los documentos del general Porfirio Díaz, nos habla de esta idea de progreso en contra de los pueblos indígenas, y si uno lee el mismo discurso del gobierno de Estado Federal, da hasta pena porque ni siquiera han tenido la capacidad mental de innovar el discurso. Tenemos más de 100 años con el mismo discurso desde Benito Juárez, el progreso, la modernidad. contribuirá a una mejor calidad de vida. Mínimo son 12 proyectos que hay para la delegación de Tláhuac. Y en este caso, el pueblo de Tlaltenco es el número uno que va a ser más afectado. También vienen 4 vialidades del Estado de México y del Estado de Morelos. Para eso es el metro. Y los afectados somos nosotros, porque el metro no es para la delegación de Tláhuac, sino es para toda la mancha urbana que ha crecido. Eso es lo que quieren. Pero yo pienso que han hecho estudios muy superficiales, que la verdad, eso para mí creo yo que hacer un trabajo así al ahí se va, esto nos va a provocar o le va a provocar al mismo gobierno, al mismo país, un costo infructuoso, ¿sí? Entonces, veámoslo por ese lado. Todo lo que se está haciendo aquí se está haciendo con los pies, no se está haciendo con el cerebro, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí entra a tomar algo que dice el gobierno que ya compró y entra con la fuerza pública. Esto es federal y el único que puede expropiar aquí es el gobierno federal. ¿Se respetará el suelo urbano y de conservación? Si nosotros permitimos que se tapice de asfalto, pues entonces vamos a sufrir de hundimientos y más grietas. Quisiera yo demostrar que esta línea es una línea que va a forzar a que en la Ciudad de México se consuma mucho más energía, quiere decir que aumenta el cambio climático, la contaminación, el tipo de petróleo, todas esas amenazas están ahí. Que esta línea del metro, muy contrario, o sea, los argumentos que ha usado el gobierno son mentirosos esencialmente, técnicamente hablando. Dice que va a bajar el tiempo promedio para venir a Tláhuac. Entonces, estas líneas de transporte sirven para estructurar la expansión de la mancha urbana. Ese es su papel. Es para urbanizar nuevas tierras, es para hacer un gran negocio con la milpa, con las tierras ejidales o con el bosque. ¿Por qué? Porque es muy barato allá y muy caro aquí, pero una vez que llega el transporte sube el precio de la tierra. Entonces ya hay un efecto inmobiliario en este momento, ya todos los propietarios de las tierras de Milpalta, del Estado de México, de Mecámica, ya saben que va a subir el valor de sus tierras. ¿Por qué? Porque van a tener un metro cercano. En línea recta ya sabemos que el terremotito está a 35 kilómetros de Yautepec o de Pocoyoc. O sea que, bueno, no está ahorita la carretera para ir rápido, pero se puede hacer pronto. Los gobernantes trabajan para la gente, al menos eso es en teoría. Lo que sucede en realidad es que trabajan para los inversionistas. Y entonces piensan en términos inversionistas. ¿Para qué integrar a la comunidad a las decisiones de Estado? Okay. No, no sé si están luchando contra pena, no, están luchando contra la gente de la talla del PIN, de los agentes del gobierno federal, del PAN y del PRD. No, porque todo ahora está conspirando, está concertado para sacar el agua del Valle de México. Todo está concertado. Las grandes obras hidráulicas son para sacar agua de la ciudad. Muy probablemente haya resistencia y haya gente que diga no queremos y tal, ¿no? Pero cuando esté puesta ahí la infraestructura, muchos la van a agradecer, muchos la van a utilizar y van a transformar su forma de vida y la van a adaptar a estas nuevas condiciones, ¿no? Hay infraestructuras que son importantes para una metrópoli y que a veces al poner este tipo de infraestructuras lo que haces es romper localidades. Si tú eso lo llevas, este fenómeno, lo llevas a un sitio nuevo, pues van a llegar nuevas familias o nuevos grupos muy cuestionados que van a romper la tradición de una puebla, sin duda. Lo que es importante es dimensionar las problemáticas de una ciudad como esta. Que destrozan una cultura, que destrozan una serie de cosas, pues sin duda. ¿No? Y que es indeseable que suceda, pues también. El basurero metropolitano disfrazado de alta tecnología y la muy manipulada línea dorada. Todos estos proyectos tienen un altísimo impacto social y ecológico. Para explicar este impacto es necesario conocer algunos antecedentes. El 59% de la superficie del Distrito Federal es rural, llamado suelos de conservación, el cual está distribuido en 9 delegaciones: Álvaro Obregón, Coajimalpa de Morelos, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, de las cuales en 7 representa más del 60% de su territorio: Álvaro Obregón, Coajimalpa de Morelos, Magdalena Contreras, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. El 58% del agua que se consume en el área metropolitana, no nada más en el Distrito Federal, estamos hablando del área metropolitana, se extrae de pozos, el 39% del sistema Cutzamala y el 3% restante de manantiales y escurrimientos superficiales de esta zona sur. Con eso podemos decir que la mayor parte del agua es extraída de pozo profundo, pero en estos pozos el agua no aparece por decreto. Se recarga en el suelo de conservación, donde la Sierra Santa Catarina y Chichinauzin tienen la más alta capacidad de filtración, con una cauda de recarga por pozo de 80 a 120 litros por segundo, la más alta del Distrito Federal, y la capacidad de extracción es de 150 a 350 metros cúbicos. ¿Qué quiere decir esto? Que la viabilidad de la ciudad está en riesgo mientras la marcha urbana crezca hacia el suelo de conservación. ¿Dónde se recargarán los mantos acuíferos que alimentan los pozos con los proyectos urbanizadores de Marcelo Ebrard y de este gobierno de izquierda neoliberal, en connivencia con la delegación? El agua como la conocemos desaparecerá en 5 años, y el segundo acuífero más importante y el más grande de la cuenca estará sobreexplotado o seco, y en esos momentos hay pozos que ya empezaron a extraer agua fosilizada, es decir, altamente mineralizada, pues fueron las primeras aguas que estuvieron en nuestro planeta y por lo tanto esta agua no es potable. Se está trabajando con derechos humanos, está tratando de apoyarnos a que se respeten los derechos de cada libertario. La gente esta no ha vendido, pero a lo mejor tiene miedo de acercarse. Si se metió la fuerza pública, ahorita yo ya no puedo hacer nada, pero derechos humanos nos está ayudando.